Misceláneas, arte y tiempo. Luisa Futoransky es poeta, una gran poeta y escritora argentina. Dice acerca del silencio que el silencio es indispensable en la música, en el poema, sobre todo en la respiración. Fíjate que el silencio en música tiene grafía y se corona en italiano con la palabra fermata y en castellano con el calderón. Hay un refrán que dice que el diablo reside en los detalles. Yo diría que en los pliegues y repliegues. Los silencios poblados de tábanos de nuestra vida, que es la memoria. Y agrega Luisa Futoransky, diciendo que sin el silencio no hay asombro, no hay panorama, no hay impulso para darse cuenta. Por tanto, no hay poema. Y agrega algo más, Luisa Futoransky. Dice que hay ciertas cosas en mi vida, ¿quién sabe? Hay ciertas cosas en mi vida que no puedo ubicar cómo nacieron. Escribir es una. En cuanto a mi proceso técnico de escritura, es cotidiano. Tengo una amiga música, solista de viola, que hizo suya y a su vez yo hago mío cuanto le dijo su maestro. Cuando no estudio, es decir, no toco dos días, yo lo sé, o tres, lo sabe el público. No sé por qué tenemos que admitir como dogma que una bailarina tiene que practicar en la barra todos los días y un escritor tiene que escribir cuando se siente inspirado. ¿Por qué? ¿Por quién o quiénes? ¿Dónde encuentra fuente tal antiguaya? Y sigue diciendo Luisa Futoransky, personalmente escribo todos los días y de mañana. en la más absoluta libertad, porque no tengo obligación alguna con el mercado, ya que no vendo como para acatar sus normativas. Misceláneas, y ahora en misceláneas, arte y tiempo. Poesía de Luisa Futoransky. Arte poética. El pescador conoce de aparejos, sedales, tanzas, cañas, anzuelos y plomadas. El pescador sabe tirar al agua las palabras que no sirven. Poema. A veces uno se encuentra sucio, atascado y con la vergüenza de aguantar lo que nos hicieron, lo que nos hacen, y poner la cara a lo que hacemos. Sucede también enojarse de impotencia ante los fracasos cotidianos y las cosas imposibles de obtener. Sucede no poder reír en esta ciudad triste y egoísta. Sucede el miedo de quedarse toda la vida atornillado a la oficina. Está el terror de levantarse y ya no ser amado o dejar de amar. Está no sucumbir en el teatro y pronunciar las palabras exactas para defenderse. Está saber qué hacer con tanto amor y dónde guardar tanta esperanza. Pero es muy difícil con esto intentar apenas un poema. I'm Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Delta, Luisa Futoransky. Vengo de un río donde las aguas bajan turbias y parecería que ni se movieran. Es un légamo infestado de tarariras, lampalaguas, caimanes de ojos dorados y en las orillas pecio. Por la fuerza, los amores se deshacen en esa agua barrosa, pútrida. Se los traga la corriente. Los brazos del río, cuando llegan al delta, para respirar, gimen, sollozan, se atragantan con los muertos. Sin calificativos, sin aspavientos, el agua no es sensata ni insensata. El cariño y los detritus corren idéntica fortuna. Se atoran y consumen en los ríos. Los mismos gusanos corrompen las plantas, los animales y la gente. Nada está hecho para durar, para quedarse, ni siquiera el mundo. No te apures, vos tranquila. En misceláneas, arte y tiempo, presentamos a Oinorcito. Le tengo gran aprecio. Es músico, compositor. Le vamos a escuchar reflexionar acerca de su arte, su música. Oinorcito, en misceláneas. Buenas noches, misceláneas. Acá Oinorcito. Bueno, contarles que hago música en cuanto a lo melódico desde peque. Así, las letritas y hacer las canciones jugando, más que nada. Por eso me parece que mi relación con la música va como desde la experiencia, mucho más que por ahí desde la escucha. Siempre desde el compartir, también aprendiendo más que otra cosa, desde las ganas de eso, ¿no? De sacar de adentro algo que hay. Mucho también karaoke, baile, esas cosas como que siempre anduvieron ahí dándome ganas de hacer. Y bueno, lo que me inspira de para hacer canciones es más que nada en los acontecimientos cotidianos, así que me dan ganas de expresar la emoción que me desborda, ¿no? Por una cuestión más de catarsis. Puede llegar a tener que ver con relaciones o con situaciones que me andan molestando del contexto, así como injusticias. Y bueno, expresarlo para transformarlo. Y porque me hace bien, y si me hace bien a mí, le puede hacer bien a alguien escucharlo, así que va más o menos por ahí lo que se me ocurre contarles al respecto. Muchas gracias por invitarme, me parece un honor estar acá, porque es un programa impecable. Esa es la palabra que me resuena decir. Abrazote. Misceláneas, arte y tiempo. Las mariposas vuelan adentro, se escapan. gozo, magia, belleza, navegación, tiempo, contrapuntos, claroscuros, arte, música. Si no, ¿cómo recorreríamos este largo laberinto? ¿Qué pulsa en tu mente, en tu corazón, en tus sentidos cuando escuchas radio? Ahora en Misceláneas, Arte y Tiempo, presentamos a Valeria Sardi. Es poeta, ensayista, es profesora. Se desempeña como docente e investigadora en temas vinculados con la formación docente en letras y los estudios de género. Vamos a escucharla hablando acerca de su poética, su escritura, etcétera, etcétera. Cuando me preguntan qué significa la escritura para mí, me gusta decir que escribir para mí es como respirar, que forma parte de la vida cotidiana, de la experiencia vital. Escribo porque es una forma de expresión que me salva, escribo porque necesito dar cuenta de lo que veo, de lo que siento. La escritura me acompaña desde muy chica. Desde la infancia la escritura fue y es y ha sido, digamos, un refugio, un abrigo, un espacio propio, un cuarto propio, diría Virginia. Así que, bueno, forma parte, digamos, de lo cotidiano para mí. En el caso del registro de la poesía, habitualmente escribo en cuadernos, ¿sí? El momento de la escritura para mí de poesía es por la noche. Escribo en distintos cuadernos y después cada tanto paso esos cuadernos, esos textos al procesador de textos, a la computadora, y ahí sí los sigo trabajando, los reescribo, los modifico. A veces no, a veces son poemas que ya desde la primera vez ya están escritos y no necesitan ningún retoque, ninguna reescritura. Eso va variando de acuerdo al texto, de acuerdo a cómo yo lo sienta, lo respire. Para mí es muy importante como leerlo, releerlo, revisarlo, respirarlo. Y a veces lo escribo y ya está. Como también a veces me ha pasado en algunos libros, como en el último, En el aire, y en otros, que en el proceso ya de corrección de las pruebas, de las galeras, aparece ese momento en que necesito revisar el libro y bueno, ahí es cuando me doy cuenta que un poema no funciona, que no me gusta, y entonces lo saco y invento otro en ese momento, o algo que estuve escribiendo por esos días me parece que es más orgánico, y entonces ese texto es el que entra y otro sale, digamos. Eso también, sobre todo en la edición de un libro, bueno, que es tan importante ver qué orden le ponemos, qué orden tienen los poemas, cuáles son los poemas que van, cuáles son los que no van. Bueno, a veces pasa esto, y más de una vez me ha pasado que hay poemas que decidí sobre, a último momento, digamos, que no iban y que necesitaba modificarlos. Así que, bueno, la escritura está vinculada con eso que escucho, eso que veo, una escena, una película que vi, una fotografía, una pintura, una historia que escucho, algo que me cuentan y algo fundamentalmente también que es parte de mi experiencia, ¿sí? Y eso, bueno, esas escenas, esos momentos, esos cuadros, esas fotografías, luego yo las transformo en texto, en poesía, en palabra, en materialidad lingüística, Así que bueno, un poco ese es mi recorrido. Para mí la escritura tiene que ver, la escritura poética, la asocio con la necesidad de dar cuenta de eso que me toca, eso que me interpela, esas situaciones que me dejan pensando, que me conmueven, que me emocionan, también forman parte de esas escrituras, de esa poesía, de lo que luego es poesía, ¿no? Para mí la publicación no es lo importante, o sea, para mí lo más importante es escribir, es esa necesidad vital, visceral que tengo de escribir. Después pasan los años, se reúnen poemas, empiezo a ver que tengo ahí un cúmulo de textos y bueno, recién ahí empiezo a imaginar que es posible publicar un libro, pero no me mueve la publicación, sino que me mueve la escritura. De algún modo esa es la forma en que tengo de pensar la escritura. Y influencias, bueno, como todos tenemos influencias. Yo más que influencias me gusta llamar como esas tradiciones en las que me inscribo, esas filiaciones, esas redes, ese tejer con otros, con otras voces poéticas, mi propia poética, mi voz propia. Y ahí, bueno, hay algunas poetas que me gustan mucho, como es Emma Barrandegui, la poeta entrerriana, como es Circe Maya, la poeta uruguaya, Glauce Baldovín, poeta cordobesa, Marina Svetayeva, rusa, Ana Akhmatova, Ingeborg Bachmann, la poeta austríaca, Tamara Kamesain, de acá de Argentina, una poeta también amiga que me gusta mucho lo que escribe, es una poeta mexicana, migrante, vive en Estados Unidos, ahora vive en Alemania, se llama Agustina Ortiz. De algún modo, bueno, como esas tantas otras que no estoy nombrando, ¿no? Pero que también nutren mi escritura, ¿no? La que llevo en el corazón, Emily Dickinson, Catherine Mansfield, digamos esas grandes maestras de la poesía que me acompañan y que se traman también con mi propia voz y que me encuentro ahí, ¿no? También con su escritura. Otra poeta que también leí mucho y que leo, Laura Di Marzo, poeta ya fallecida, argentina. Bueno, de algún modo como me voy encontrando con otras voces y también tramando y tejiendo esta red poética. Les voy a compartir la lectura de algunos poemas. Primero voy a empezar con unos poemas del libro En el aire, que salió este año por Ediciones del DOC. El primer poema dice así: una noche estuve en Kurdistán, en blanco y negro, como una película de antes. Iba en un auto viejo por ciudades semiderruidas. La historia, el pasado, el amor. Kurdistán, un destino improbable, un tren destartalado, una ciudad acuática, un hombre que explica y explica, un hotel en medio de la ciudad. Una noche estuve en Kurdistán, fue un sueño, en blanco y negro. Una noche estuve en Kurdistán. Otro poema de este mismo libro. Respiro. En la huella de cada palabra respiro el latido de mi corazón, la presión sobre la hoja, la borradura de la tinta. Respiro con cada célula. Respiro. Escribo. Otro poema del mismo libro. Todavía puedo vivir de los sueños, dice una mujer mientras compra verduras en el mercado y conversa. Bueno, y otro poema. Días cuerpo, cicatrices, carne, sangre, orín, grises, huecos. Días que pesan como su cuerpo escindido. Días en espera de un tiempo futuro, sin heridas, sin dolor. Días árbol con nuevos brotes, con sol, con aire, con río, con viento. Días vida. Y por último voy a leer el último poema del libro, que dice así. Escribo poesía. Escribo este poema con músculos, huesos, sangre. Escribo con mi cuerpo piedra, cuerpo corazón, cuerpo vísceras. Escribo este poema. Hablo con otras, por otras y ellas por mí. Somos en la escritura, carne y hueso en cada palabra, la historia que otras nos contaron y el futuro que estamos escribiendo. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Creemos que existe otra manera de consumo, sin destruir el planeta ni envenenando el producto con agrotecnología, que solo busca la eficiencia económica de quienes tienen más. Somos una alternativa al modelo económico imperante, siendo instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Búscanos en las redes sociales. AINI-COOPE en Instagram, en Facebook como AINI.COOPE. Los jueves a las 20 horas, Clan Destino. Arte para denunciar y desnaturalizar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Número 9. Misceláneas. Arte y tiempo. Número 9. Programa 9. Experimental Art. Krishnamurti, ese gran pensador, filósofo, orador, hablando acerca del tiempo. Escucha. El tiempo es como el fluir interminable de un río, pero el hombre lo ha dividido en tres partes: pasado, presente y futuro. El pasado tiene mucha carga y no conocemos el futuro. Para darle sentido a la vida, a esa vida que no tiene ni sentido, ni propósito, ni belleza, el hombre dice: vivamos el presente. E inventa esa filosofía de vivir el presente. Sin embargo, para vivir el presente, el hombre debe comprender el pasado y el futuro. Es un solo movimiento. No puede acercarse al río y decir: viviré únicamente aquí. Es como un río que fluye y el hombre está preso de la corriente del tiempo. A menos que el tiempo se detenga, el sufrimiento seguirá. Number nine. Y agrega algo más Krishnamurti. Y dice: el tiempo como movimiento del pasado infinito. Todos los seres humanos están atrapados en el tiempo. No estoy hablando del tiempo del reloj, del tiempo cronológico que influye en el pensamiento, sino del tiempo a un nivel diferente. Me refiero al tiempo como un movimiento del pasado infinito que se mueve por el presente hacia el futuro. Mientras esté atrapado en eso, el sufrimiento no terminará. Me digo a mí mismo: mañana seré feliz, escaparé de mi desdicha presente, de ese profundo agobio psicológico interno que me produce sufrimiento. Gradualmente lo superaré, lo dejaré, lo racionalizaré. Escaparé de él o inventaré una esperanza futura. Sin embargo, para poner fin al sufrimiento, debo comprender el tiempo. El tiempo debe terminar porque el pensamiento ha creado el sufrimiento. El pensamiento es tiempo. El pensamiento dice: me siento solo, soy incapaz de funcionar, no me aman, no llego a realizar mi ambición, a desarrollar mi capacidad. Necesito tiempo para hacerlo. Tiempo para lograrlo, para llegar a ser, para cambiar. Krishnamurti en Misceláneas. Arte y tiempo. We'll be right back. Y cuando estamos volando en pleno acto creativo, ¿no deshacemos esa pesadez del tiempo que abruma en la mente? Cuando creamos, ¿no nos emancipamos gozosamente del tiempo? Misceláneas, arte y tiempo. Experimental art. Vamos a presentar ahora en Misceláneas, arte y tiempo, a Mariana Carabajal, que es música, poeta. Vamos a escucharla. ¿Sabes? Las veces que me peleé con la verdad por vos. Veces que me negué a sentir frío cuando ya no tenía ni una manta con qué cubrir las cortísimas piernas de las evidencias. Las horas que dilapidé discutiendo con mi corazón, acribillándolo a razones que a él no le importaban. No, no lo sabes. ¿Sabes lo que es andar chocándose contra los ciegos muros de cenizas de la casa que al final nunca construimos? O las veces que serví dos copas de vino y lavé ya tan tarde un solo plato. No, de seguro no te lo habrán contado. Nadie te habrá dicho que espero con vergüenza que el tren descarrile para que te quedes un rato más desnudo y abismal a mi lado, ni que junto margaritas con pétalos impares, cuando tu ausencia me deshoja el corazón, adivinando. Ni mucho menos nadie sabrá que en las noches salgo a volar y canto entre las ramas del sauce que oscurece en tu casa como un pájaro ebrio, suplicando. No, eso nadie lo sabe. Nadie que alguna vez, como yo, no te haya amado. What is this? Experimental art. What do you say? Oh, misceláneas. Experimental art. Escucha lo que decía ese gran maestro de radio que fue Antonio Carrizo, el conductor de La Vida y el Canto. Esto lo decía en el año 2006. Estaba haciendo un programa por Rivadavia que se llamaba El Locutorio. Obviamente, yo con mucha fascinación lo escuchaba. Y en ese momento, Carrizo decía acerca de la radio: la radio actual está enferma de palabras, porque creo que, como todo elemento positivo e indispensable, si no se utiliza para cumplir con lo que motivó su existencia, entonces es una utilización patológica. Y continúa diciendo Antonio Carrizo: estamos llenando de palabras las radios y cada vez decimos menos cosas. La palabra debe ser vehículo de ideas, de conceptos, y se utiliza como una especie de conflicto permanente. La música es, seguramente, el mejor reemplazo de la palabra. Esto significa una confesión. Si no tengo mucho para decir, ¿qué mejor que un poco de música? En misceláneas, arte y tiempo, presentamos a Nicolás Cristaldo, poeta, escritor, leyendo en este caso un texto clásico tan hermoso. Lo escuchamos. Seis mundo. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos. Pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive, sueña lo que es. Hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado, en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Cómo te suena misceláneas, arte y tiempo? ¿Qué paisajes se producen en tu sentir? Leandro Caminos, poeta, sociólogo, fotógrafo. En misceláneas, arte y tiempo. Claridad, nitidez, destellos de infinito en la mirada. Siento lo que nos es dado, las pequeñas cosas, la variación de azules y colores. Veo el atardecer, un árbol. Un bosque, siempre un bosque. Veo raíces, un padre, un abuelo, un castigo, otro. Veo una forma de ser, de criar. Veo una madre, una abuela. Oigo un silencio espeso. Lo que nunca se dijo, lo que no se dirá. Veo nacer la noche, su alumbrar. Hay algo en ella que nunca se nombra. Hay algo en ella que siempre se está mostrando. Björk, Björk. Gran artista de vanguardia es Björk. Reflexionando acerca de su conexión con la música, con las artes, dice: la tecnología no se irá a ningún lado, así que mejor nos conectamos a ella de la manera más visceral, más emocional, más llena de alma que podamos. Será una conexión personal, diferente para cada quien. Me veo a mí misma como intérprete de la música y los visuales, las artes visuales. Cada canción tiene un detonante visual. Sé si son plumas, o huesos, o color. ¿Qué color? ¿O qué transformación emocional quiero proyectar a través de la canción? Especialmente en el proceso de escribir, tengo que permitirme el volar libremente por ese espacio fértil. Intento no planificar tanto en el futuro, o se vuelve claustrofóbico. Como músico, tiene que haber mucho espacio para improvisar. De otra forma, no escribiría nada. Y escuchá lo que dice Björk en esta parte. Escucharse a uno mismo. Permitirse el espacio para ser escuchado. Y hacer lo que más te enciende. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Licántropo en la producción artística. Atmósferas, otra cosa. The Beatles, Revolution Number 9. Temas, PJ Harvey, This Is Love, Hoy Norcito, Mariposas, Nirvana, Aneurysm, The Beatles, Tomorrow Never Knows y Björk, Army of Me.